when I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Buenos días, bienvenidos una vez más aquí al programa Exprímete en la radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes, y más que una emisora. Bueno, aquí estoy yo con José. Buenos días, José. Buenos días. Y a la pecera siempre nuestro gran Alfonso. Buen día. Y nada, pues a ver si José nos dice las redes sociales que tenemos por ahí en el programa Exprímete y en la radio Juan 23. El blog Radio... Un segundo. Toma, lo tengo aquí. Sí me gusta, con las cositas preparadas. Ahí, ahí. RadioJuan23.com, el foro fexradio.foroactivo.com y Facebook Utenti Exprímete. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día de la Mujer Trabajadora, hoy, 8 de marzo, y también comentaremos en el debate sobre el tema de Gallardón y el aborto. Que se lo suba, que no soy el niño. Entre uno y otro hay un trecho del camino. Suben yupis, bajan monjas, y en este trayecto la igualdad es lo que importa. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegio ni avales. en el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. Hay un niño por culero y la viejecita a la que cede en el asiento. La señora gordiflora que habla por los codos, que no calla ni un momento. Y en el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. En el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. Americano que se va pa'l curro, por fin ha encontrado trabajo. Y esa chica musulmana que tiene dos ojos que no le caben en la cara. En el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. En el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. En el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. Privilegio. Es que no quiere que acabe. Ni avale. Bueno, pues 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Y qué mejor canción que en el autobús, ¿no? Sí. Para este día, Alfonso. ¡Melocotonazo! Alfonso, dinos tú de quién es esta canción. Esta canción es de la gente ya, tío. Sí, la compuso mi hermanico Manolo ya hace un tiempecico. Y bueno, es de esas canciones que empiezan a perder autoría cuando empieza a ser de la gente. Eso es así, tío. Es una canción cultural ya. Sí, sí, vamos. Y con la movida de Puente Grama yo creo que es uno de los himnos más... más reconocido como sí, sello de identidad. Es la canción de Puente Grama. Sí. así es. Y... pues eso. Pues eso. Qué bonita la canción. Venga, hasta mañana. Y, taran, taran, taran, y se acaba el programa ya, ¿no? Es que estaba pensando yo que hoy es un programa de estos que tanto le gusta a nuestro amigo Gato Molina. Sí, esto que hacemos que nosotros. Por ahí anda, anda. Un saludo para él. Sí, si nos está escuchando. Anda por ahí. Y si no nos está escuchando, sí, pues sí. El saludo se lo retiro ahora mismo. No sé si Alfonso le ha mandado el enlace, pero sí. Bueno. Nos está escuchando ya. Vale, nos está explicando todo lo que ha dicho. Voy a pinchar. He pinchado. Y ahora ya está como. Ahora está cargando. Le saldrá. Está cargando, me sale la publicidad. La publicidad, sí. Pero bueno, ahí lo tenemos, sí. Y pues eso que estábamos diciendo era el Día de la Mujer Trabajadora y día 8 de marzo. Aunque yo particularmente el Día de Mujer Trabajadora, el nombre, no sé si sería un poco... Hace años era el día de la Mujer. Día de la Mujer. Pero no sé quién fue el listo que lo cambió. No sé. ¿Algún político? ¿O la lista? ¿Eh? Estamos... Hay que decir listo o lista ahora. Pues es que realmente el Día de la Mujer Trabajadora parece que excluye un poco a la mujer del trabajo remunerado al que no está remunerado. Sí. No sé, parece que un poco que lo excluya. No sé, a lo mejor un nombre como el Día de la Liberación Femenina o el Día de la Liberación de la Mujer o algo. Sí, algo así. Sí. Hoy, como veréis, hemos traído a muchas mujeres aquí. Creo que este está por ahí. Luego, si la tenemos, la pondremos. Aprovecha para pa pedir colaboradoras, hombre. Que aquí... Eso sí. Que necesitamos colaboración. O sea, que tú estás en tu casa que te aburres los jueves por la mañana y dices, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a Radio Juan 23, que aquí somos todos muy majos. Claro. Y nos lavamos y todo. Claro. Y además tenemos un estudio aquí muy bonito, con sus luces, sus sillas, sus micros. Y yo qué sé, que a lo mejor también está bien de experiencia decir, pues mira, he ido a una radio. Y luego lo pones ahí en tu currículum. He ido a una radio. A una. No hay que decir cuál, porque... Nosotros, si luego, si alguna cosa de currículum, si nos llaman decimos que somos los 40 principales o alguno de estos importantes. Sí, sí. Claro, que llamen a José Luis y que ponga voz de los 40 principales. Hola, buenos días, ¿te estoy llamando aquí para preguntar por Miguel o por José? Sí, es la emisora de los 40 principales. Y si pregunta dónde está, es que ese día se colgó el programa y pasó algo en internet, ¿no? Bueno, colaboradas, yo tengo dos candidatas de otra radio. De Radio Mutante, ¿no? Sí. Que tenemos que hacer colaboraciones con ellos. Y al final de mes, como voy a la cafeta por la jeta, hablaré con ellas. Pues sí, a ver. ¿A qué vas? A la cafeta por la jeta. ¿Eso qué es? Pues en la radio hacen música en directo y a veces también va un monologuista y eso está bien. Uh-huh. Todos los viernes, o sea, a final de mes todos los viernes. Ah, bueno. Está bien. Bueno, saberlo. Pues habrá que ir para allá a hacer alguna colaboración, sí. Yo he ido a dos de la cafeta por la jeta. Bien. Pues cuando sepas el tema de quién va a ir y tal, qué es que se va a hacer, nos lo dice aquí en la radio, que se entere de aquí del mundo. Pues yo esto no lo sabía yo. De la cafeta por la jeta. Que la última vez yo te envié la invitación. ¿Y dónde tienen la sede de la radio? En Los Ángeles. ¿Se puede decir? Sí. Ellos no se esconden. No, porque como antes la radio que eran lo que empezó siendo radios comunitarias estaban perseguidas y muchas de ellas no querían decir dónde estaban, que eran radios móviles. No, son sus locales. Bueno, o di su web o algo, si tienen. ¿Cómo? Si tienen web o algo. Pues no lo sé. Yo sé que en Facebook sí que lo puedes encontrar. Radio Mutante, ¿no? Sí. Supongo que nos saldrá. En la página web. No sé, perfil no, creo que no tienen, pero página sí. A ver, Alfonso nos está ahí buscando. O sea, la tiene. Si la encontramos, la ponemos en el perfil de la asociación y de Radio Juan 23. Y claro, quien quiera que entre en contacto con ellos. Y ya si cambian de sede, pues que se informe a través de ellos. No, están en Los Ángeles, en Altozano. Sí, ¿no? Uno que hace esquina, pues. Sí. Ya sé dónde es. Y su estudio más grande. Ah, vale. Pues nada. Vete para allá. Vete para allí. Y ahí seguro que tienes colaboradoras, tío. ¿No? Ahora nos vamos a poner exquisitos, ¿sabes? Nos viene el José aquí. No somos bastante para el Alfonso. Hombre, depende para lo que quiera hacer. Tengo claro que a todo no puedo ir. A todo no. Pero también tengo que decir que el nuestro está mejor montado, ¿eh? ¿Esto que es una de cal y una de arena? ¿O? ¿Claro? ¿Y las chicas dónde son más guapas, aquí o allí? Porque me parece a mí que ya vamos a empezar también. Yo hoy me he peinado, aunque no lo parezca. ¿Así? Aunque no lo parezca. Es que, ¿vosotros no sabéis la técnica de peinarse con petardos? Tú pones 5 petardos, los enciendes y así te quedas, así se queda el pelo. Como la reta, ¿no? ¿Eh? Como la Rita Barberá. Igual, Rita Barberá, ¿no? Rita Barberá va con laca ahí de la buena, hombre. Yo para mí que eso está fijo ya, eso no cambia. Hay gente que rumorea que es un casco, pero no vamos a decir nada. De control mental, pelucas de control mental. Hechas por la mujer de Arnaz, por ejemplo. Yo la suelto así, si cuela, cuela, y no, pues me la pela. Aquí me pregunta Miguel Mollo de La Poza. El Mollo, espérate, a ver qué te pregunta. Me pregunta si están buenas ellas, pues. ¿Quiénes son ellas? Específicas. La de Radio Mutante. Hay una que no está mal, ¿verdad? Hay una que no está mal. Bien, utiliza la radio de Juan 23 para ronear con tus amigas de Radio Mutante. Muy bien, José. No. ¿Así? De forma descarada. Yo, como si nada. Moyo, tú... ¿Y qué van a opinar el resto de chicas que no están bien? Según tu criterio, claro, porque habrá que preguntarle a ellas qué opinan de ti también, que eso es así. Claro, que estamos hablando del Día de la Mujer Trabajadora... Pero ha dicho... Hay gustos. Ha dicho una, no ha dicho cuál. Por eso digo que cuando las demás digan, ¿seré yo? ¿No seré yo? Claro, pues mira, si las coge de ese por separado y le dicen que eras tú. A lo mejor dicen, ¿y a mí qué me importa si soy yo la que le gusta al José o no? O le meten un fostion cuando lo vean. El señor Moyo de la Poza... Es que lo conozco, por eso estoy... Si no, no. Ya. Y la Loren, ¿está por ahí? Un saludico para la Loren. Sí, Loren está ahí fiel a... Está expectante a ver qué es lo que decís hoy. Es que colabora con nosotros, Loren, por las redes sociales, sí. Porque estamos un poco hoy... Que estamos verdes. Estamos verdes hoy. Estáis un poco saliditos, más que verdes. Es que la primavera va llegando y se va notando. Sí, ¿eh? Las mascletas van acelerando el corazón. Sí, de Valencia. Sí. Ya lo tenemos puesto en nuestro perfil de Radio Juan 23, en el perfil de la asociación Juan 23 y en la página de Radio Juan 23 voy a ponerlo en 2 segundos. La página web de Radio Mutante, bueno, en la página de Facebook, ¿vale? Para quien quiera saber más de ellos, dónde están, cómo pueden colaborar, aquí estamos. Pero seguir escuchando Radio Juan 23. Sí, sí, sí. ¿Eh? Así... Pues eso, hay que... Estamos... Bueno, José ya estaba mirando en plan de colaboraciones con ellos y tal. Y en cuanto miremos que ya esté todo localizado, os avisaremos por aquí y haremos unas colaboraciones con ellos. A ver qué tal sale. Ya lo haremos para hacer una reunión entre ellos y nosotros para... Y miraremos a ver las cositas. Pues yo creo que una canción, que quiero yo canción. De Nina Simone. I'm gone. No. Esa mismo. Que me gusta a mí, me gusta. A Nina Simone es buena, ¿eh? Es que hay gusto musical ya aquí, ¿eh? Aquí hay calidad. Hemos pasado de bueno, no vamos a decir nombres. Ahí va. Internet. No te caigas otra vez. ¿Qué está sonando por ahí? Esa es Madonna, tío. Alfonso, ¿qué has puesto por ahí, por Dios? De Radio Mutante. Es la que sabe lo que pasa. Que Radio Mutante está pinchando ahora mismo. Y lo tenemos aquí conectado. Y se ve que tienen un servidor de streaming puesto en el Facebook. Sí. Entonces, un minuto de canción, o no sé lo que tiene, pero la cuestión es que estaba sonando, lo está sonando en Radio Mutante ahora. Pero nosotros, como somos unos profesionales, claro que sí, lo hemos encontrado. Y aquí estamos poniendo otro que no es. Yo lo juro por el Nupi que yo tengo 3 años de experiencia en esto, porque es para poner las cosas en su sitio. Ahí va entrando. Nina Simone. got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. Pues aquí estaba Nina Simone, espectacular la canción, a mí es una de las que más me gustan, de mis preferidas. Y respecto al Día de la Mujer Trabajadora, ya decir, en plan, que aún siguen siendo los sueldos de la mujer más bajos que el del hombre, haciendo el mismo trabajo, cosa que es un poco... O sea, con el mismo título universitario, los hombres cobran más que las mujeres. Que yo no sé qué pasará por la cabeza de los jefes y de los que hacen los contratos. O de la jefa, porque también los que harán los contratos, yo no sé qué pasará por la cabeza de ellos, pero muy bien no estáis, te lo digo. Y comentaros que, bueno, aparte de lo de que la mujer ha salido a trabajar con trabajo remunerado, pero aún sigue haciendo la labor de la casa. Ahí está. O sea que encima han salido de trabajar en la casa para trabajar fuera y trabajar aún en la casa. Sí. Y el hombre, en principio, ahora ya parece que... Bueno, lo más jóvenes sí colaboran, pero... Hombre, ahora también con la crisis, pues los maridos que se han quedado sin trabajo están haciendo más labor de casa y la mujer, si tiene trabajo, está trabajando. No, yo cuando veo algo que mi hermano pequeño, veo a muchos padres que van... Sí, cosa que antes no se veía. Ahora se ve muchos padres que llevan a los hijos, los recogen. Sí. Pues eso que también, poniendo partes buenas pues, a la crisis, ¿no? Una, por ejemplo, es esa, la de el hombre que antes no formaba parte de lo que es el trabajo en la casa y ahora ya ha empezado a llevar la casa, hacer la compra, llevar a los niños al colegio y traerlos. Y no sé, esperemos que luego, cuando encuentren trabajo, sigan también haciendo las labores del hogar. Y para finalizar este apartado ya, comentaros que en Documentos TV, el domingo a las 10, en la 2, Documentos TV, No llores mujer, que retrata la situación a través de la historia de cuatro embarazadas en cuatro culturas diferentes. Y vamos a escuchar ahora el spot publicitario del programa, si podemos, porque internet está un poco, ya sabéis cómo, lo escucharemos. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Aprovecho y hago un inciso para que se termine de cargar esa... promoción del programa del domingo de Documentos TV para decir que por aquí la gente se está manifestando diciendo que eso, que es lo que está haciendo, lo que acabas de decir, ¿no? Tiene que trabajar y muchas veces las mujeres a la vuelta del trabajo tienen que también seguir haciendo cosas en casa, que está claro que los hombres no hemos tomado conciencia, pero a lo mejor no lo tenemos tan asumido como dinámica habitual y bueno, poco a poco habrá que ir tomando en cuenta eso. Y sí que es cierto también que aunque eso sea importante, tal vez no sea... Es una de las facetas de la igualdad de la mujer, está claro, pero que hoy venía escuchando también la radio y comentaba, había un debate que hablaba de eso, ¿no? De que en realidad las decisiones de poder, por mucho que haya igualdad a esos niveles, las decisiones de poder las siguen tomando hombres. Y entonces, pues se complica un poco que se democratice el poder también de cara a un 50% de la población o incluso más, que es el de género femenino, ¿no? Pero bueno, que era eso, por hacer también un poco la reflexión de que en realidad lo que para donde debería también encaminarse la igualdad es también a la toma de decisiones a otros niveles, ¿no? Como más profundos y que igual sería donde sí que se descubrirían cambios reales en nuestra sociedad. ponemos el la introducción de sí, documentos TV. Vamos. Llevo horas aquí con unos dolores terribles, esperando, y el bebé no llega. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué no das a luz fuera de casa? Es peligroso, puede haber complicaciones. Y la mujer me miró y me dijo: nosotros rezamos para que Alá nunca permita a una mujer dar a luz fuera de casa. Más de 500.000 de mujeres pierden su vida cada año por complicaciones durante el embarazo o el parto. El 90% de esas muertes podrían evitarse. Sabía que el parto puede ser complicado, pero no con un alto riesgo de muerte. Estados Unidos es el país desarrollado con mayor tasa de mortalidad materna. Allí donde abunda la oferta de servicios, la atención sanitaria dista mucho de ser gratuita. Muchas de las mujeres que van a urgencias no lo hacen porque estén evitando recibir atención prenatal, sino que se han encontrado con un embarazo y no pueden acudir a otro lugar. Considerada como un derecho humano fundamental, la salud materna encuentra barreras en cualquier rincón del mundo. Me enteré que las mujeres en Guatemala se morían por causas prevenibles que en los países desarrollados las superaron hace más de 100 años. No se mira a la maternidad en este país como una elección, sino que como una obligación. No llores, mujer. La próxima semana, en Documentos TV. ¡Ay, qué miedo, nene! Bueno, pues este domingo en la 2 a las 10 de la noche, ahí si podéis ver, yo creo que estará muy interesante. O si no, luego también lo podéis ver por la web de Radio Televisión Española. Sí, la verdad es que sí. Aparte con la polémica ahora de... del tema de la maternidad en casa y de tener a tus hijos en casa, que murió una defensora a ultranza del derecho a poder tener a tu hijo en tu casa en las condiciones más naturales posibles, sin que automáticamente en el momento en que nace se lo lleven y le pinchen y le hagan de todo al niño y no puedas tener lo que sería lo natural. Bueno, pues puede ser interesante verlo. Como es también importante el rol de la sanidad pública, ¿no? Ahí, sí, eso, lo que salían las mujeres ahí diciendo que claro, aquí los que lo tenemos muy bonito, entre comillas, ¿no? Porque vas al hospital, te atienden, pero y la gente que no pueda ir a un hospital, que lo tenga que tener ahí en su casa, que no es malo tampoco, pero a lo mejor no tienen las condiciones suficientes para acondicionarlo. Pero claro, si necesitan un sitio lo más higiénico posible, esterilizado, pues a lo mejor hay sitios en los que no puedes tener eso. Sí, bueno, sí, la cuestión es también es eso, pues un poco como lo que vamos a hablar después también, ¿no? Que se pueda elegir cómo hacerlo y que a ser posible que desde la sanidad se asegure que va a haber una seguridad, vamos, una, sí, valga la redundancia, que te aseguren que tú puedas elegir tener el hijo donde tú consideres, y prefieres hospital y con epidural o sin epidural, y con todo el rollo este que hay hoy en relación con el tema del parto, pero que si eliges tener un parto en tu casa, que también haya alguna posibilidad de, pues eso, como en algunos países hacen, que tienes una ambulancia en la puerta de casa con lo mínimo por si se complica el parto, y que puedas tener la posibilidad de elegir eso, ¿no? No como una renuncia al sistema de sanidad, no es cuestión de o lo uno o lo otro, es que son complementarios y que ese momento tan íntimo y tan complejo y a la vez tan bonito y tan brutal, que puedas vivirlo con la mayor calidez posible, ¿no? Y bueno, además también sí, es un poco, por ejemplo, no sé si recuerdo mal, si hay alguien que sepa del tema, pues que lo explique mejor por las redes sociales y lo comentamos ahora. Que creo que antes, cuando nada más dar a luz, limpiaban al niño, le limpiaban. Y luego descubrieron que era mejor dejarlo conforme estaba, porque tenía una película protectora como de sebo o algo así. Sí, la grasa. Vale. Y que era mejor para el niño tenerla. Y también lo de poner al niño en el pecho de la madre, nada más sacarlo, porque No, no sé muy bien por qué era, pero era en plan como el lazo materno también, claro, por el corazón y eso, se relaja el niño. Sí, sí, es el bueno, eso es lo que se había hecho toda la vida y ahora parece que se está un poco volviendo a eso, ¿no? Que, que se puede esperar media hora, una hora, incluso dos, a pues eso, a limpiar las fosas nasales al niño, que muchas veces de la misma succión se limpia, bueno, que el... La cuestión es que parece que se puede esperar un poquito y ese momento que es de acabar de tener a tu hijo o a tu hija y poder tenerlo en tu pecho y que es lo natural que hay gente que lo ha vivido, a mí me lo ha contado como algo brutal, ¿no? Que tú dejas al bebé y el bebé va casi reptando al pecho. O sea, es como la pulsión natural es ir al pecho y sin embargo, pues hasta hace muy poquito y incluso en algunos hospitales todavía se hace, ¿no? Te quitan al bebé, le pasan la sonda, le pinchan la primera vacuna. Bueno, también se puede hacer con más calma y en otro momento, que claro, que está claro que después es la prisa y hay que hacerlo todo, sí. Y es un poco lo que nos pierde en el sistema en el que estamos, ¿no? Hay que producir y hasta los niños tienen que entrar en esa cadena de producción, ¿no? Y es justo lo que más... tenemos que cuidar, ¿no? La vida y ahí en su momento de nacimiento pues parece que sería lo propio apoyar en eso, ¿no? En ese momentico ahí de calor y de que no le va a pasar nada al niño si está media hora con su madre mamando bueno, y si le pasa algo están ahí para cogerlo, claro, y claro, solucionarlo. Sería interesante, yo propongo aquí ahora de que si alguien que nos esté escuchando, que, bueno, una mujer que haya tenido un hijo, que venga y nos cuente la experiencia del parto para ella y del embarazo, sería muy interesante. Sí. Si alguien se anima a venir y contarnos la experiencia que ha sido durante su embarazo, durante el parto. Pues podemos ver, creo que igual, si tenemos suerte, puede ser que pase todo hoy. Bueno. Pues eso, una experiencia ya realmente una de las más grandes de la vida, ¿no? Sí. El dar a luz. Y si os cuento que me pierdo en las cuentas. ¿Qué contamos? Pues si tenemos, porque es que como sabéis que estamos teniendo problemillas con el internet y tal, a ver si Alfonso nos puede meter la ráfaga de Crónicas Cítricas. Si sí puede ser. Nos dicen nosotros. Que es la de Loquillo, el ritmo del garaje. Y comentamos a ver, pues, las cosas que hay, sí, a las que vamos, José y yo. Y... Tu madre no lo dice, no. Pero me mira más. Con Reverito, ¿eh? Es ese chico tan raro con el que vas. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Cuando me voy de darte. Pues nada, estamos aquí en Exprímete, en la radio Juan 23. Y vamos a comentar ahora en nuestro apartado de Crónicas Cítricas. José nos comentará sobre el taller de Cajón Flamenco. Y yo, pues, del huerto aquí de Juan 23. Y, José, cuando usted quiera... Pues, bueno, Cajón, pues, bueno, estamos ya casi terminando. Nos quedan solo 3 clases ya. Y, bueno, el Cajón Flamenco está muy bien, la verdad. Porque nosotros lo hemos construido nosotros mismos. Eso es lo que te quería preguntar, sí, si sí, sabéis. Sí, hemos... O sea, el profesor nos ha dado los materiales y nosotros lo hemos hecho. Y, por ejemplo, el Cajón Flamenco, que... ¿Eso qué lleva? ¿Nada más que madera o lleva algo por dentro? No, depende. Que el peruano solo la caja. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lleva las cuerdas de guitarra y cascabeles. ¿Y eso por dónde lo lleva? ¿Por dentro? Sí, por dentro. Ah, yo no sabía eso que llevaba... Sí, sí. Pues nada, José, cuando te termines el curso nos tocará algo aquí que te veamos... A ver qué tal toca el Cajón Flamenco. A ver qué tal, sí. Sí, ¿Quién da el curso? David de Faga. David es un tío... Sí, muy grande. Muy grande, David. Sí. Y pues nada, pues... ¿Dónde lo habéis hecho? En el centro de la mundo, sí, ¿no? De aquí de... Virgen del Remedio. Virgen del Remedio. Sí. Que la verdad es que hay muchos cursos interesantes allí. Sí. Estuve mirando que había inglés también, había cursos interesantes. Ahora para abrir saldrán las siguientes actividades. Pues aquí... Ya informaré yo. Aquí las diremos y de todas formas, bueno... Si os queréis acercar... Claro, en el Centro 14 Unamuno, aquí en Virgen del Remedio, y si no, en la página del Centro 14 supongo que saldrán todas las actividades que... Pues nunca me he fijado. Yo supongo que sí, que saldrán las actividades del Centro Unamuno, las que harán ahí, no sé. Y bueno, pues yo voy a comentar del tema del huerto de aquí de Juan 23, que está tomando ya una forma, qué buena forma está tomando. El otro día lo vi y... Queremos unos tomaticos aquí, Pues mira, no hemos plantado aún tomates. Hágame. Vamos a plantar. Huerto, ¿sin tomate no un huerto? Vamos a plantar, queremos plantar tomate y pimientos ahora. Ah, bueno. Para hacer una ensaladica ya tenemos. Ya está dando fruto. El otro día me llevé acelgas y una especie que es como lechuga, pero amarga. ¿En ahí... Libia? No. Creo que sí, Endivia Lisa, creo, no lo sé, porque me dijo un par de nombres, pero claro, yo no me acuerdo eso. Y nada, y está tirando más bueno, aún tengo la nevera. Pues la lavé bien lavada, la dejé en la neverica y me estoy haciendo todos los días ensalada, más buena que en todas las cosas. Y la acelga me la hice con más verdura, arroz, me las puse todas, cosa más buena, oye. Verdura fresquica de aquí, cultivada, del campo nuestro... Y espectacular. Y estamos ampliando, porque ahora van a entrar más niños de los que habían. ¿Sí? Ya hay bastantes, pues van a entrar más. Entonces, el recinto que tenemos habilitado para lo que es el huerto, vamos a ampliar más. Vamos a coger un poco más de terreno, que habrá que, claro, pues, que pasar la máquina y todo el rollo. ¿Sí? Nos quitaron el pino ese que molestaba, sí. ¿Te acuerdas, José? Pues la han quitado. Y aparte es que también se estaban haciendo bolsas de profesionaria, de los gusanos esos que dicen que si te caen te quedas calvo. Pues estaban haciendo bolsas de esas también, en los pinos. Y claro, pues, si te cae eso, pues imagínate. ¿No ves? Y los guisantes, hostia, los guisantes, son espectacular los guisantes. Yo no había probado eso crudo. Está ahí y dice, mira, hay una vaina que está un poquito así, cógela si quieres. Y en esto que la cojo, la abro, eso está mejor que las habas. Unos guisantes más dulces, más buenos. Guisantes crudos están... Buenísimo. Están espectaculares esos. Y nada, pues ahí estamos con las coles, los brócolis, manzanilla también me traje. Me traje del huerto manzanilla. ¿Cuándo fue? El jueves, que como estoy en el taller de malabares, pues antes de entrar a clase estuve viendo el huerto y... Y los caballones, porque lo estamos dividiendo y estamos ampliando. Por ejemplo, un caballón que teníamos... Sí, el sí. Que hicimos tú y yo. Sí. Ese que teníamos uno, pues eso lo estoy dividiendo en tres. El otro día me pegué una currada a dividirlo. ¿En todo el huerto habéis hecho solo un caballón? No. Uno que hicimos... ¿Vosotros? Sí. ¿Y vosotros? ¿Uno solo? No, más. Hemos hecho más. Hicimos más. Pero es... Así uno, no vamos a comer... El primer caballón que hicimos. El barrio, hombre. Pues mira, hablando de que tiene que comer todo el barrio, que se apunten. Que se pueden apuntar perfectamente. Pues creo que yo di el nombre y el DNI y ya está. Sí. No, y son... Nada. Para los adultos son los viernes... De 12 a 1. Y los pequeños, si no estoy equivocado, de los martes de 5 a 6. Martes de 5 a 6 los pequeños. Sí. Sí, porque justo antes de entrar el taller de malabares salen ellos. O sea. ¿Y el taller de malabares cómo vas? Os va bien. Que me dijiste que os iban a enseñar... ¿Estabais con las cariocas, no? Estamos con cariocas, con mazos, con pelotas, así. También el monociclo también están... Monociclo, eso es lo que te subes. Que... Sí, que es una rueda. Hostia, pero a mí eso me da un poco caje. A ver si me voy a matar, me caigo de ahí. No. Yo es que con los malabares no puedo, porque es que a mí me da cosa, pues se me cae la cabeza o escalabra a alguien. Que ya escalabré a alguien de pequeño con una carioca. Dice, y además fue a mi madre que le diente el ojo. Pues estaba yo con la carioca, pum, la suelto. Fue recta y pum, a parar. Nosotros tenemos cariocas caseras. Sí, a mí es que no, la abuela de una compañera del colegio nos trajo varias para pa hacer y las hicimos allí a las 5 cuando nosotros salíamos. Con pelotas de tenis y unas medias. Nosotros lo hacíamos con arena y los globos y luego poníamos como papel de este de colorir y colgando y tal. Y estaba bastante bien. Sí. Y sí está... La... Sí está. La ráfaga desde Benimens. Esta es la de crónicas cíclicas. Acabo de... Esto sí se puede cruzar. Ya bajo la ráfaga. Vale, pues. No, la próxima vez me pasan las canciones y yo lo pongo, aunque salga de fondo, desde mi ordenador, ¿sabes? O aprendemos a tocar la dulzaina y nos ponemos aquí en directo. Es de Benimens. Sí, ¿qué tenemos por ahí, José? El viernes, concierto de Alfonso Cope y Anita Antón. El viernes, ahí en la tetería. El tábano, ¿no? No, en la tetería. ¿En la tetería? ¿Esa dónde está? En la tetería solo, sin tábano. Sin tábano. Tetería. Es que más teterías. Lo juramos. ¿Qué calle es? ¿Qué calle es? Calle Maestro Gaztambide, que es difícil de decir. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eso por dónde está? ¿Por el barrio? ¿Por... No. Por la escuela de idiomas. Ah, vale. Sí, ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es? Yo he ido muchas veces. Es una calle que esto todo cuesta. Sí. Pues ahí. Además, el sitio está muy bien. Sí. Yo hace tiempo que no voy, pero está bastante bien. Sí. Pues ya va siendo hora de volver. El viernes. ¿Vienes a qué hora? A las 10. ¿A las 10 de la noche? Sí. Ay, qué tarde, nene. Que nos pongan los nocturnos. Y el domingo, en el tábano, Muerdo y David de Gregorio, a las 9:30. ¿Cómo, cómo? Muerdo. Es un Muerdo. Cantante. Es un cantante. Ah, que había entendido muerto. No, no. Digo, qué cantante es. Y el título. Eso que te gustan a ti. De los que me gustan. Y David de Gregorio, a las 9:30. Bueno. Vale. Bueno. Y luego también. Yo aconsejo que miréis en el Camon, cara para este mes, que bueno, algunos se está haciendo ya, pero por ejemplo, tenemos viernes 9, ¿qué es hoy? No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Madre mía, Miguel, vuelve. Mira, mañana viernes, de 5 a 9 de la noche, creación de cooperativas en el sector cultural. Luego tenemos jueves 15, viernes 16 y sábado 17, taller de realización de presentaciones efectivas. Martes 20 y miércoles 21, taller aprende a trabajar en equipo. El día 27 de las 6 a 8 de la tarde, ¿qué debe hacer una empresa en LinkedIn? Supongo que eso lo sabrán ellos lo que es, porque yo sí, es una paja. Pone que LinkedIn es la mayor red social de ámbito profesional. Es una red social enfocada al empleo. Sí. Va más o menos como, bueno, no como info, es una mezcla entre InfoJobs y Facebook. Algo así para que me entendáis. No, sí, estoy metido en esa página. Pues muy bien. Ya sabéis, eso todo en la sala Camon. Sí, las cigarreras, en Camon las cigarreras. Y jueves 29, viernes 30 y sábado 31, taller de organización eficaz para emprendedores. O sea que quien le guste estos temas de trabajo, de empresas y tal, yo creo que están bastante bien. Y pues la cancioncica, estas que me gustan a mí, Alfonso, si esa sí que está cargada, ¿no? No me vaya a decir que no. De los directivos, ella me llaman de usted. La tenemos ahí. Guapas, me llaman de usted. Creo que las quiero el triple que a mi mujer. Las chicas más guapas me llaman monsieur. Todas tienen tanga y yo nunca las tendré. Nunca las tendré. Me he convertido en un puto treintañero de esos que tanto odiaba. Planeo un viaje a Praga para este fin de semana. ¿Quieres, cariño, que vayamos al cine o nos quedamos en casa? Mudémonos a provincias, creo que en Madrid me mata. Pesas, dime, peino bien. amigos, mis mejores amigos, esta ronda aquí en La Paja. Somos cuatro para un taxi, no nos va a salir por nada. ¿Te has fijado cómo te mira esa? Esto está lleno de guarras. Llámame para el partido, si eso nos vemos mañana. Bueno, pues pedid y se os concederá. Aquí tenemos... Radio Juanvi, concede tus deseos más deseados. Miguel ha deseado que viniera una chica a contar su experiencia como madre paridora y ha venido una mujer a contar su experiencia. Pues aquí tenemos a Anita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Valgo de comodín. Yo soy el comodín. Y bueno, pues queríamos que nos comentaras un poco el embarazo, el parto. Nosotros, como no lo vamos a experimentar de momento, pues... Eso es porque no eres el Schwarzenegger. Si lo fueras, podrías tener... Y tres tetas también. También, como en la película. Es que Schwarzenegger es muy de esas cosas. Y Rambo cuando se deje... ¿Rambo cómo se llama? Bueno, cuando se deje los... Eso. Cuando se deje todo lo que se está tomando, también va a tener tetas. O sea, eso es que uno que va por la escalera y se tropieza. ¿Cómo se llama el actor? Sin ver ese escalón. Dios. Eso es de las cosas esas que te baja el móvil de chistes. ¿Cuándo lo contaste? Eso lo contaron en un programa, no me acuerdo, que lo estaba yo escuchando y empecé a partir. Sí, ¿no? Sería el lo que mejor te pone. Vosotros os entendéis. Bueno, entonces... Espérate. Yo aquí venía a hablar de mi libro. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Tengo una pregunta para usted. Embarazo y parto. ¿Qué prefiero? El embarazo. Hombre, lo tengo clarísimo. No sé. ¿Qué quieres que os cuente? Un poco, a ver... Pues, no sé, o sea, desde que te enteras, que vas al médico, luego que el proceso que hay... Pues mira, a ver... aquí hay un matiz, ¿no? Que para empezar el embarazo, digamos, si lo quieres o no lo quieres. Entonces, si he buscado, como fue en nuestro caso, que sí, pues... Encontrado, diría. Encontrado, sí, más bien encontrado que buscado. Sí. Pues súper alegres, ¿no? Y muy contentos. Y la experiencia es súper bonita. De hecho, yo cuando ya estaba a punto de parir decía, madre mía, ¿y ahora yo sin barriga qué? O sea, como que no eres del todo consciente de que detrás de esa barriga hay un niño, ¿no? Que va a salir y que a partir de entonces ya va a ser tu hijo para toda la vida, ¿no? Es como que es una cosa independiente. Y yo decía, madre mía, Alfonso, cuando se me vaya la barriga, ¿qué voy a hacer? Si yo ya no sé estar sin barriga. Y es cierto que cuando lo ves en las manos, entonces no te crees que eso haya estado ahí dentro y que eso haya salido de... Y todo lo tenía bien, y los dedos, y tenía cinco dedos en cada mano, y dos piernas, y dos brazos, que no me salió ningún alien ni nada de eso. Que era una de las cosas que yo en un momento llegué a pensar, digo, esto a alguna mujer en el mundo le... Menos mal que lo has dicho tú. Digo, a alguna mujer en el mundo le debe de pasar en algún momento, ¿no? Y porque no puedo ser yo una de ellas, pero no, me salió chiquito, la más de formalico, la más de bonico. Y mi experiencia es muy buena, la del parto no tanto, pero bueno, es un ratico. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera el parto, pero no fue posible. Y bueno, el tema salió un poco por eso también. Por el parto. Sí, porque había, bueno, la maternidad en general, pero bueno, sí que se hablaba un poco de un documental que va a haber el domingo, que van a retransmitirlo en La 2 de Televisión Española, en Documentos TV, que se llama No llores mujer, y que habla de eso, de cuatro mujeres distintas en cuatro puntos distintos del planeta, cómo se enfrentan a ese proceso. Uh-huh. Y también, pues eso, hablando del caso de la defensora ultrancesta del parto natural en casa, que ha muerto hace poco. Y la inglesa esta. Y un poco, pues eso, que claro, se sacan las cosas de contexto, se lleva al extremo y parece que es o una cosa o la otra y puede haber una complementariedad muy interesante. Que, y como, claro. Pues eso, ha dicho, a ver si alguien nos puede contar esa experiencia de cuando lo tienes y la sensación de, pues, de a lo mejor de que se lo lleven y que le tengan que estar ahí haciendo claro. historias en vez de poder dejarlo en tu pecho, que es un poco claro lo que en teoría es natural, ¿no? También hemos dicho el tema de que antes nada más nacer que lo limpiaban y se iban a hacer las cosas y ahora dicen que no, que lo mejor es dejarlo con el sebo que tienen natural y ponerlo en el pecho de la madre. Claro. O sea que también estamos un poco volviendo un poquito a lo más natural, ¿no? Bueno, se está intentando, lo que pasa es que la gente es bastante reacia. Primero porque aquí en el mundo occidental nos han metido el miedo de que el parto tiene que ser cuanto más medicalizado y más estandarizado, digamos, más fácil y más seguro, ¿no? Entonces las mujeres tenemos que parir en el hospital, tenemos que parir en un potro acostadas, cuando por fuerza de gravedad, si estuviéramos de pie o en cuclillas o sentadas, pues está claro que por fuerza de gravedad saldría mucho más fácil, ¿no? No, te acuestan en una cama porque es mucho más cómodo para el ginecólogo y para la matrona, ¿no? Entonces ahí están mermando un poco tus derechos como mamífera a gestionar tu parto como cualquier otro animal, ¿no? Que en el fondo es una cosa instintiva y es una cosa muy animal lo de parir, ¿no? Lo hace todas las mamíferas de este planeta. Me acuerdo yo de un reportaje, creo que de hace mucho tiempo ya, y me quedé con la imagen de que había una mujer pariendo en cuclillas y pusieron unas hojas debajo para amortiguar y eso. Y estaba la mujer, pues eso, en cuclillas y nada más. Y salió el niño, pero enseguida. Claro. Lo cogieron y no hubo ningún problema. No hubo ningún problema, claro. Mira, yo conozco el caso, por ejemplo, cuando... Yo soy enfermera y trabajo en el hospital, de una mujer guineana que llegó a puerta de urgencias que ni siquiera tenía número de la seguridad social, no estaba dada de alta, la mujer no conocía ni el idioma, y llegó de parto al hospital, pero porque se la encontraron en la calle enganchada a un árbol, porque lleva a parir... Aquí, bueno, no es en un barrio en Elche, ¿no? Y la policía la encontró y se la llevó al hospital a la puerta de urgencias en plan, bueno, esta mujer tendrá que parir en unas condiciones, ¿no? Y la mujer llegó allí, bueno, pues claro, todo lo que hacía ella era luchar contra la gente que intentaba, pues le intentaron poner una vía, le intentaron poner un suero, ¿no? Poner un monitor para ver cómo estaba el bebé y claro, y ella pues se negaba, o sea, pero como no sabía tampoco verbalizar, la cara de espanto que tenía esa mujer como diciendo, están todos aquí embalanzándose contra mí y yo lo que quiero es que me dejen parir, ¿no? Lo que quiero es parir. La intentaron poner en el potro, se negaba, intentaron pincharle relajantes para que se relajara. La mujer al final, llegó un ginecólogo, un hombre que vio la luz en ese momento y dijo, bueno, vamos a dejarla, sí, de aquí no se va a salir, ¿no? Entonces la dejaron en una habitación con la gente dentro, vamos a ver lo que hace. Y la mujer se puso en cuclillas y te digo yo que no tardó ni 2 minutos en parir. Yo estaba allí flipando en colores diciendo, Dios, esta mujer es mi ídolo, por favor, qué parto más bueno. Y aparte es que salió el chiquito y nada, y enseguida lo cogieron y la mujer entonces ya dejó que se llevaran a... que estuvieran un poco ahí con el nene y tal, pero la mujer lo que quería es parir, lo que pasa es que no sabía decirlo y nadie tampoco le prestó esa libertad, ¿no? Hasta claro. Un momento dado. Entonces es cierto que lo de parir no debe ser algo tan complicado, ¿no? Que cuando todos venimos del mismo sitio. Entonces nos hacen creer que es una cosa muy, pues eso, muy peligrosa. Que es peligrosa para ti, para tu niño, que te puedes morir desangrada, que tu niño puede morir, pues no sé, esa serie de mensajes que te envían, que al final pues todas acabamos yendo al hospital. Bueno, en mi caso porque no había otra opción, ¿no? Pero bueno, todas acabamos yendo al hospital y un poco pues dejando el sueño ese del parto natural un poco en casa, ¿no? Llegas allí y al final tú quieres que salga tu niño y ahí dices, mira, pues que me hagan lo que tenga, que me tengan que hacer y punto, ¿no? Ya no... De todas formas, que lo que he comentado yo también antes era como que no tiene por qué ser incompatible, ¿no? Incluso claro. Dentro del mismo hospital se podría claro. generar un espacio en el que no fuera todo tan agresivo. O sea, que parece que vas a un quirófano. Sí, sí. Entonces la sensación es que te van a operar, ¿no? Que vas a tener un hijo. Y... Claro, de hecho es que en España somos la cola de Europa en ese sentido. Porque, por ejemplo, en Inglaterra llevan ya muchísimos años colaborando unidades hospitalarias en las que van una ambulancia con un pediatra y un ginecólogo a tu casa y están bajo en la puerta esperando, mientras que la mujer está en su casa pariendo tranquilamente con su partera o con su doula o con quien sea, y si hay alguna complicación entonces se la llevan al hospital. y tienen esa unidad. Pero claro, aquí en España eso no te lo facilita nadie, ¿no? Y como si pares en casa es como que estás medio loca de sí. la cabeza, ¿no? Y entonces toda esa serie de matices que te va dando un poco la cultura y las cosas, pues hacen que las mujeres al final entremos en el caminico de, ¿no? De ir un poco... Pues tú, bueno, las citas con la matrona, evidentemente, ¿no? Pero las citas de ginecólogo, la semana no sé qué, a la semana no sé cuánto, y aquí te hago el triple test por si tu niño tiene un problema de no sé qué. Y al final todos son como miedos ante una cosa que tiene que ser la cosa más natural y relajada del mundo, que es que venga una vida más, ¿no? Ah, el tema de comentar lo que ya empieza todo el mundo. ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y si luego pasa esto? ¿Y si luego pasa esto? Claro, en los isis. ¿Y si? Claro. ¿Y si? Y por los isis, muchas veces, lo que dice Alfonso. ¡Isi, disi! ¡Wow! Sí, por los isis. O sea, si fuera así, ahora ya hay muchos hospitales en España, por ejemplo, en el Huerca Lovera, ¿no era? El de Almería. En Huerca Lovera en Almería, que es público, están haciendo el parto natural, pero normalmente te lo tienes que costear. Está la clínica, está Aquarium aquí cerquita, pero te cuesta parir 2.000 euros. Pero esto al final, ¿en qué se convierte el parto? ¿En un negocio? Entonces esto realmente, ¿qué, no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Incluso también habría que mirar el coste del quirófano o de la casa. Pues yo creo que costará mucho menos llevar una ambulancia a una casa, claro, que montar todo un quirófano con toda, claro, la parafernalia que eso... Claro, no lo dudes. Lo que pasa que, bueno, no sé, estamos en otro momento. Yo creo que llevamos a llegar a eso, porque se está tendiendo a cada vez que sea... Porque aparte es que lo que no se explica es que, dependiendo de qué hospital, por ejemplo, un porcentaje de mujeres, ¿no? De 100 mujeres que llegaron al paritorio, en un hospital parieron 50 y las otras 50 fueron cesárea, imagínate, ¿no? Y en otro hospital parieron 95 y 5 solo fueron cesárea. ¿Qué pasa? ¿Que todas las de cesárea se fueron al mismo hospital? ¿O es que hay hospitales que no le dan ese tiempo a la mujer y se anticipan y hacen de ese proceso, ¿no? Como, vamos a acabar cuanto antes, ¿no? Porque es que me tengo que ir a dormir. Sí, sí, muchas veces se estaba comentando eso, en plan de que ahora a los médicos la da por hacer cesáreas a diestro y siniestro sin contemplaciones. Y claro, quieras que no, que te llevas una raja en el vientre. Claro, y bueno, una complicación quirúrgica, te duermen anestesia general... Pues claro, tiene un montón de riesgos. La cesárea, la gente se piensa que esto es una panacea, en plan, sí, es que puedes elegir no sé qué, y puedes elegir el día que te lo sacan y no sé qué. Tú dices, pero esto es un poco... Claro, una cesárea es una intervención quirúrgica que te duermen entero, que tiene sus riesgos, que te abren el canal, que puedes... Ahí sí que puedes morir desangrado. Y eso es la realidad. Lo que no es real es que con un parto te puedes morir desangrado. Sí, sí, hay casos y casos, ¿no? Sí. Claro que sí. Pero bueno, no es lo general. Claro. En muchos países, bueno, que en África, las mujeres no van a ningún hospital a parir. Y niños africanos hay un montón. Sí que es verdad que hay mucho riesgo de sepsis, mucho riesgo de, pues eso, de infecciones, pues porque a veces no se llevan cuidado en ciertas maniobras. Pero son las maniobras, no es el parto en sí lo que tiene el riesgo. Por ejemplo, aquí en la promo del documental decían que Estados Unidos es el país del primer mundo con mayor tasa de muerte por el parto. Sí. Y yo pienso que también es por lo que estamos comentando, que si no te puedes costear el hospital, pero tampoco tienes esa cultura de parir en casa y no sabes cómo prepararlo, cómo hacerlo, y es cuando fallas en el proceso y hay algo... Claro, claro. Fíjate, ¿ves? Y Estados Unidos luego presume ser la primera, sí, potencia mundial, ¿no? Y que tenga esta serie de cosas. Pues sí. Afortunadamente nosotros tenemos un seguro de salud público que nos garantiza una serie de servicios que es verdad que tú ahora vas al hospital y rara vez tienes alguna complicación. Lo que pasa es que luego está el deseo de la madre de tener un parto, pues por lo menos íntimo, ¿no? Porque a veces, bueno, en mi caso, por ejemplo, como encima era enfermera del hospital, me conocía a todo el mundo... Pues aquello ya te podrás imaginar lo que era. O sea, parecía aquello un puff. O sea, te lo juro. O sea, y encima estaba yo enfocada hacia la puerta de entrada, que ahora la han cambiado el paritorio y la han puesto mirando para otro lado porque deberían de pensar en algún momento. Claro, es que aquí entras y te lo encuentras, ¿no? Pues así. Entonces era en plan, ah, que está pariendo no sé quién. Ah, vamos. Entonces yo ahí, abierta de piernas, la gente entraba y saludaba. O sea, exactamente. Y tú ahí en plan... Venga, nada, pasen y salud. Claro, es un poco eso, un poco de intimidad, ¿no? Un poco de... Y ahora ya están llevando un poco más de cuidado con esas cosas. Así que... Sí, sí. Pues si os parece, vamos a poner una canción y luego entramos con el debate. Que estamos como... Vamos a hablar del aborto. Venga. Bueno. Sí, podemos poner una canción. Enseguida la caleta. Y voy a poner una canción de una de las personas. Es que no la ibais a presentar bien, por eso estaba dando tiempo. Yo estaba dando tiempo a vosotros para que os prepararais la presentación de la canción que viene ahora. ¿De quién es, hombre? De Gregorio. Está, ¿qué pasa con David de Gregorio? Que lo habéis dicho, pero nos viene bien para recordarlo, hombre. Que tengo que estar yo en todos estos chicos. Que viene el domingo con Muerdo. Sí, en el tábano. Con Pascual Cantero. 9:30. 9:30. ¿Habrá cena? Sí, empanadas criollas. Empanada tú, y que, que no un insulto. Oye, de todas formas, os voy a lanzar una reflexión mientras escuchemos la canción. Si os dais cuenta, estamos hablando del Día de la Mujer Trabajadora y hemos acabado hablando de la mujer como pariora. Y es una de las principales reivindicaciones que se hizo en los principios del movimiento feminista. Que justo la mujer no tenía por qué ser una máquina de tener hijos. Que es una de las cosas que ha dicho también una de las chicas de Guatemala. Os dejo la reflexión para que veáis cuál es mi catadura intelectual, más que nada, ¿eh? Vale. Vuelvo a llegar otra vez al mismo lugar. Bueno, José, dinos que, porque yo no me he enterado de eso, Bueno, que también en un programa de televisión ha salido diciendo que el señor Gallarzón, que ministro de Justicia, ¿no? Sí, sí. Señor, entre comillas. Y justicia también. Y ministro también. Si lo vamos a entre comillas todo, le cambiamos el título del programa y ya está. En vez de exprímete, entre comillas. Pues lo que he oído, que si abortas, está penado con lo quieren penar con la cárcel. Es lo que estaban comentando ahí en los... la gente, no sé, no puede ser. Sería, imagino que será en determinados casos. Eso es lo que tú quieres entender. Pero bueno, yo a mí no, ese hombre no me extraña. Aunque sea, es que en ningún caso. ¿Que hemos vuelto al franquismo o qué? No, pero bueno, hay determinados casos en los que ya se podría considerar que hay... O sea, si abortas, por ejemplo, en la semana 8, casi a la semana de poder tener el bebé, ahí sí que hay una vida consolidada. Entonces, si tú abortas en esa fecha, pues entiende que es un asesinato, por decirlo de una forma. Ahí sí que es un poco el consenso que hay en cuanto al tema del aborto, que todo el mundo tiene claro que a partir de cierta edad del feto ya no es un feto, que es un bebé, es un ser vivo que está dentro de la barriga, pero que si saliera fuera estaría vivo ya. Y o sea, no es lo mismo que hacerlo a los 3 meses que si lo sacan... Sí, a los 7, 8, 9 que ya puede. Claro, que a partir de los 7 ya es una vida consolidada, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí no es cuestión del franquismo o no franquismo, es cuestión de que hay una vida que está consolidada y que, pues eso, el aborto se considera como algo previo a esa auto, o sea, a que esa vida puede ser autónoma en cierto, entre comillas, también. Entonces, ahí, pues igual sí que se podría barajar la posibilidad de que se penara con cárcel y todo el rollo, porque es al mismo nivel, incluso pues es un niño. Entonces, si lo que decía era en el caso de que antes sí que estaba aprobado y la ley lo tenía considerado como que era algo que se podía hacer, y sí que estamos retrocediendo, pues yo que no lo escuchaba. Entonces, como que tú eres el que trae la información, por eso te preguntaba, digo, a ver a qué se refiere este hombre. No he visto toda la información, he visto el titular, porque no me da tiempo a más. Ay, estos periodistas de pastel que vienen con el titular y ya está. No, bueno. Por eso es lo que digo siempre, que cuando hay que traer cuestiones así polémicas, es mejor traerlas un poquitín más estudiadas y asegurarte de que lo que dice, porque tampoco sabemos a qué caso se refiere. Igual tiene el hombre razón, yo qué sé. Que no... Yo en ningún caso lo veo penal. O sea. Hombre, a ese, lo que está diciendo Alfonso, sí, cuando ya está... Que el ya, niño pero si ya tienes de 7 meses, no vas a abortar en ese momento. ¿El qué? Si tienes 7 meses... Hombre, ya, lo suyo ya, es que hubieses abortado antes. Ahí está. O incluso claro. No haberte quedado embarazada. Bueno, pero también hay casos y casos y casos raros hay en todos los lados. Y gente poco consecuente con sus actos también hay en todos los lados. Y es verdad que también hay muchas mujeres que se enteran muy tarde de que están embarazadas, aunque parezca mentira. O sea, aunque tú digas, vamos a ver, pero tú... Yo conozco un caso de una compañera mía del hospital, o sea, una muchacha que ha estudiado, que sí, que tú puedes decir, bueno, una persona que sea el primer embarazo, una chica joven, un adolescente, bueno, puede desconocer ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, una sanitaria, pues hombre, no sé. No, tú 5 meses sin bajarte la regla y tú no te planteas que puedes estar embarazada. Pues no, porque como estaba con la menopausia, que sí o que no, pues yo pensé que me había llegado la menopausia. La mujer ya era con unos casi 40, ¿no? La menopausia, pues chica, puede ser la menopausia y otras causas, ¿no? Y tú ves que la barriga también, pues eso, que me estoy hinchando con las hormonas y me estoy hinchando y estaba de 5 meses tal, y cuando se enteró que estaba embarazada, su pensamiento fue que no quería, porque ya había tenido 3 hijos la mujer, porque le venía un poco tarde, porque era mayor, y al final decidió no abortar, ¿no? Pero su primer pensamiento fue, no, yo aborto. Pero creo que las semanas legales de abortos hasta la semana 20, el embarazo son 40, digamos, a término, creo que es antes de la semana 20, digamos, el embarazo, el legal, ¿no? Claro, ella estaba ya por encima de las 20, o sea que no hubiera sido... No se había hecho ninguna prueba a la mujer ni nada, pero vamos, al final tiene otro niño más que se lleva con el otro, pues no sé, 15 años creo que se lleva con su hermano mayor. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Y luego también hay gente que hace lo contrario, que creo que eso también está penado, ¿no? Las mamás que tienen su bebé y lo abandonan nada más nacer, que lo dejan, pues en la calle o en... Eso también creo que está penado con cárcel, ¿no? El abandonar a un hijo. Sí, que muchas veces hemos visto que se han encontrado niños en la basura. En la basura, claro. Que también debe, eso supongo que estará matizado, ¿no? No es lo mismo una madre que, por ejemplo, una chica que haya dado a luz y deje al bebé, pues yo qué sé, como lo hacían antiguamente, ¿no? En las puertas de los orfanatos o en los conventos o en una iglesia donde sabes que ese bebé, lo que está pretendiendo esa mujer es que viva, pero no con ella, ¿no? Algo así, digamos, que dejaron un cubo de basura que evidentemente ya se sabe cuál es el final, ¿no? Sí. Que sabes lo que pretendes con eso, ¿no? Que es casi más maquiabélico que el propio aborto en sí, ¿no? Entonces, dejarlo en el contenedor de basura, por Dios. Claro, es como más peor todavía, ¿no? Porque dices, bueno... Y a lo mejor, pues, muchas veces también adolescentes que por no enfrentarse a sus padres han hecho eso, o sea, abandonar al bebé en cualquier lado y tal. Claro. No sé, yo es prefiero un tema, mejor es un una tema bronca. Claro, es un tema muy complicado también. Yo, no sé, tampoco me... No te sientes así como... con la doctrina de poder decir, pues mira, pues esto sí o esto no, ¿no? Porque cada caso es un mundo y el aborto no se puede decir, mira, de tal a tal sí, de tal a tal no. O sea, son casos particulares que hay que valorar y hay que ver un poco porque un embarazo no es un embarazo de una barriga que crece. Un embarazo es un contexto social, es un contexto familiar y un contexto personal también, ¿no? Una cría de 13 años que ha sido violada, pues evidentemente sí. Evidentemente eso es un contexto muy determinante y que la mayoría de la gente dice, joder, pues no, que no vaya para adelante ese embarazo, ¿no? Porque primero porque es una cría y segundo porque va a ser un hijo que siempre le va a recordar algo negativo, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo mismo que una mujer de 30 o esta mujer que fue un fallo de cálculo y que mira, que es que de 5 meses, pues es que ahora no me apetece. Pues son diferentes contextos, ¿no? Que sí, que al final la mujer es la que tiene que decidir, pero cómo cambia un poco el matiz, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede generalizar tampoco con lo del aborto. Y yo también lo que estaba comentando me ha venido ahora, que me acordaba de una amiga mía que nos comentaba que, bueno, que estaba con su novio y se le rompió el condón, ¿no? Se le rompió. Y fue con la suegra a pedir la pastilla del día después, porque era menor de edad entonces. Y fue con la suegra porque no se atrevía a decírselo a su madre. O sea, también es un poco fuerte, ¿no? Que la hija tenga que ir con la suegra en lugar de con su madre. Bueno, pero ya ahí se buscó sus recursos también sí, para ir, sí. O sea que eso está muy bien también. Sí, muchas veces tienes confianza con otras personas que no son tu familia directa, ¿no? Habría que apostar también un poquito ahí la relación con la familia, a que te acompañe. Sí. Porque bueno, ella porque tenía confianza con la suegra, pero otras personas que no, a ver... Claro. Ahora con la ley esta se supone, con la que está ahora en vigor, se supone que sí que podrían, ¿no? Y ¿con creo la, la píldora del día después? Sí. Sí. ¿Con la actual, la que puso el peso? Sí. Y yendo sola, ¿no? Aunque sea menor de edad. Sí. Claro. Pero mira, aprovechamos para recordarle a las chicas que nos estén escuchando que la píldora del día después no es un método anticonceptivo. Para... Claro, que también hay que saber los riesgos de lo que te están metiendo en el cuerpo. Porque... Claro, es un método abortivo, pero no es un método anticonceptivo. Y a los chicos y a las chicas que nos estén escuchando. que creo que es uno. Dos. dos ordenadores conectados aparecen aquí. Ah, que pueden haber detrás de esos dos, puede haber millones de personas. Mira, aquí ¿cuántos somos aquí? Yo somos cuatro. Y además, no se miden así las cosas. Voy a dejar yo mi ordenador también conectado para ser uno. Claro. En mi casa lo dejo antes de venir para subir la autoestima. Que a lo largo del programa nos han escuchado cuatro personas más o cuatro Dios, ordenadores está más. Dios, está muy bien, está muy bien. Para no llevar el programa preparado. Pero si lo llevamos preparado, ¿qué le ha dicho que no, hombre? Lo llevamos preparado a nuestro estilo. Que es prepararlo en lo que venimos y empezamos el programa. Así. O sea, aquí venimos pronto, que no se piense la gente que venimos ya empezado, no, aquí venimos prontito. Bueno, por lo menos a las 10:30. Por lo menos. Bueno, pues eso para mí es pronto. Claro. A ver, yo me levanto a las 9. Un poco de tiempo ahí para que llegue el azúcar al cerebro. No soy yo, es mi cuerpo que necesita dormir más horas de la normal. No soy yo. Bueno. O sea, que tienes una concepción platónica del mundo. Tu cuerpo, sí, mi cuerpo y mi mente van separados en muchas ocasiones. No, es verdad que cuando estaba de exámenes había de forma automática todo. No pensaba, estaba saturado con la mente, iba yo de forma automática. Me acuerdo que una vez que terminé exámenes fui al Mercadona a comprar. Y llego y me dice, yo es que ni escuché lo que me decía, yo solté el billete más grande que tenía y lo cóbrate de ahí. Es que no oía nada, o sea, yo iba a mi bola. Yo sabía que tenía que comprar, pues fui a comprar, cogí. Llegué a la cajera, le di el billete de ese que tenía y cogí y me fui para arriba, para mi casa. ¿Y no te devolvieron? Sí, hombre. Le di dos billetes, le di dos. Uno de 5 y otro de 10. Y con el de 5 ya había pagado. Pero, no, cara, me lo digo, espérate. Me quedaba con cara de extrañeza. Y yo, bueno. Hombre, supongo que me vería la cara que tenía yo de estudioso. Y de Walking Dead. Tenía. Dios, qué horrible. Son momentos de saturación mental. Y pues eso que estábamos diciendo, el aborto, aborto sí, aborto no, aborto depende de la situación. Vaya, miradlo, qué apañado. O sea, condón es lo primero, eso siempre. Además, no sé si lo seguirán dando gratis en la Generalitat Valenciana, que antes los daban gratis, yo no sé si ahora... ¿Cómo se llama? Bueno, yo sé que Crohack, creo que es por... En hogueras y en carnavales salen a repartir. Sí, yo sé que sí, que a veces salen por ahí dando... Que no son para hincharlos y pasarlos ahí de fiesta. Que también, pero bueno. Que muchas hay que veces... hacerles un buen uso, hay que hacerles un buen uso. Que estamos en crisis. Así que... entra en contacto, rompe el hielo con... A veces que... Ay, condón, no. Qué asco, no pasa nada. Sí, muchas veces sí que... En clase sobre cuando todo. Cuando yo estaba en Cruz Roja, salimos a la repartición, una noche, o sea el director... De juventud se puso en charlo, o sea, para ver que son resistentes. Sí, para ver, sí, para probarlo. ¿Salió volando? No. ¿Te imaginas? O sea, ese, lo iba echando. Nosotros cada vez para atrás, o sea, alejándonos, porque veíamos que eso explotó. Y no explotó. No. Nunca. No. yo no lo he disfrutado. Pero a ver, mira, aprovechamos también para decir a las cuatro personas que nos están escuchando. Y las que luego nos escucharán. Las que nos escucha después, la gente se lo descarga el podcast. Anita, no estás en la era de las nuevas tecnologías. Yo no. ¿Tú te piensas que todo como antes de la radio? No, esto es mejor, esto a la carta. Cierto, de... es cierto. Uno de los que está es un joven solidario, Adrián, un saludo. Sí. Un saludo para Adri. Que él no sabe lo que es un condón. Bueno, no sé. No lo sabemos. No sé. No, como estáis hablando del tema, digo, no sé si no. Es que por eso por... No. Que para recordar que una cosa que sí que rompe los condones es la vaselina. ¿La vaselina? La vaselina rompe los condones. Y por eso hay que usar lubricantes. La vaselina no es para ponerse el... homologado, sí, pero es que hay gente que usa los derivados del petróleo para hacer sus cositas. Y desde aquí les queremos decir que eso sí que rompe los condones. ¿Y los espermicidas? ¿También? Y los espermicidas, los que están homologados, no. O sea, habrá que leer primero antes de... Claro. En teoría, todos los que son de base acuosa no tienen... Sí, los que están eso, los que son... Hay que mirar que la base no sea petrolatum ese que viene, o parafinum, ¿no? Que vienen muchos... Que todo parafina, petróleo, todo viene del mismo sitio. Y ya, hasta aquí... Es como ponerte... como echarle gasolina en la concha. Hombre, pero ¿qué te crees tú, nene? Pues te la echas en los labios, te la echas en un montón de sitios. Ya, pero no sé, es como que hay ciertas partes del cuerpo que hay gente que tenemos la manía de tenerle más respeto y más cariño. Partes más sensibles. De... Sí. Pues sí. No me he tenido yo el placer de comprobarlo, pero imagino que sí. Me refiero que estoy siendo empática contigo, hay ¿sabes? Hay partes con las que tienes más cuidado. Sí, lo mismo. Yo es que no sé, nunca me he puesto vaselina en otro sitio que no sea los labios de arriba. Por eso. Pues a eso me refiero. A eso me iba yo a referir. Ah, venga. Mira, a ver si se ha ido alguno. Tenemos 50 oyentes. Pues fuera de coña, no sé, en Hot Factory creo que un día se pusieron a hablar de no me acuerdo, de sexo, pero porque eran tenía relación con una obra de teatro o algo así, y por lo visto pegó una subida de la audiencia. Pues es que tenéis que buscar temas morbosos. Sí, bueno, ya dijimos aquí que conforme iba entrando la primavera nos íbamos ya desmadrando más. Claro. Esto es un primer paso, claro. Ya de desmadre. Tenemos visitado. Hola, José Luis, ¿qué pasa? Hola, buenos días, señores. Aquí estamos en la radio. Me he pasado un ratito y estoy viendo aquí a los espíritus como una naranja. Y anda, mi Anita. Hola. Buenas tardes. José, manifiéstate. Pasa a la sala de locución que haya más calor, hombre. Sí, más todavía. Claro. Sí, sí. Que hace calor. Y bueno, entonces, Que nos estamos yendo de que venía lo del Hot Factory y que la primavera, sí. Primavera. El primer comentario que ha hecho Loren ha sido ese. Que se nota la primavera, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Higiasa, qué bonita que es la primavera. Arriquitaun. Pues si tú estás muy primaveral, José Luis, ¿o qué? No escucho nada. ¿Cómo que no escucho nada? Pues debe ser que tiene los auriculares flojitos. Ahora sí. Que digo que si estás muy primaveral con este tiempo. Me he venido con la camiseta corta y hace mucho sol. Y yo creo hormona, que sí. ¿Se nota la hormona o no se nota? ¿Cómo? Las hormonas, la alegría. Hombre, el buen ambiente siempre tiene que reinar. Claro. Nosotros, invierno lo hemos vivido aquellos días que nos fuimos a la nieve. Eso es. Qué guay nos lo pasamos, ¿eh? Qué bien. Con el José Luis y con el Facundo. Colgamos en la edición 41 ayer, después de todo el día de intentar colgarlo, y pusimos una foto de la visita a la nieve, que sale Facundo y sale ¿Onda? Tú, porque es la única que he encontrado. En mi Facebook yo subí unas cuantas. Pues la buscaremos ahí también y pondremos. Claro. Hay que verlo, hombre. Para que vean. Viene a la radio y te va a la nieve. En Facebook, en 20. En el 20 también la... Pues la buscaremos. Etiquetar la asociación o algo, ¿no? Etiquetar. Bueno, ¿por dónde vamos? Que estoy yo es que me he perdido ya también. No sé de qué estábamos. Ah, vale. Se recorta la ropa y sube las hormonas. ¡El noticiero! El primer titular que traemos hoy: intenta robar un banco, vuelve a por dinero para pagar el taxi y la atrapan. Bueno, que ahora lo leeré porque, bueno, lo comento porque si no, si tengo que leer todo esto. Resulta que el tío va a robar un banco con una pistola. Esto en Estados Unidos, claro, como no. Esas cosas pasan ahí. Total, que la gente del banco se mete detrás del cristal antibalas y se rieron en su cara. Vamos, el tío se va. Y pilla un taxi. Va hasta un parking que tiene su coche aparcado. No tiene dinero para pagar el taxi. Y le dice al taxista: llévame al banco que voy a sacar dinero. Y va el mismo que ha intentado atracar. No puede ser. Con la tarjetica y con la media puesta todavía, ¿no? Sí. Ah, o sea que, claro, fue al banco pero no se llevó dinero. No, se rieron de él porque estaban protegidos. Ay, con no. Vale. Entonces se fue antes que viniera la poli y el gilipollas va a sacar dinero a la misma sucursal que ha intentado atracar. Ostras, hay que seguir. Hola, ¿me puedes dar 50 euros? Ahora con mi cuenta, a ver. O espérate aquí que ya vienen los amigos. ¡Qué grande! ¡Ay, che! Madre mía. La gente es que está muy mal, ¿eh? Está peor. Tiene que ser la droga, pues. Es que otra cosa sí. No. La crisis estamos. Afecta a todo, ¿eh? Afecta a la hormona. Pero a esos niveles ya es demasiado. Muy bien, así, con las cositas preparadas, José, muy bien. Es que la iba a decir el José, pero me ha dicho que la diga yo. Sí. Venga. Porque ha sido el que la ha mirado yo. Venga, vamos, vale. Vamos ya. Oh, vale, nos situamos. Una universidad. En un colegio mayor de estos, que hay habitaciones compartidas. Están dos chicas en una habitación y el novio de una pues viene y se la trajina todas las noches. Y entonces la compañera se queja y dice a la otra: tía, ya que te vas a tirar al novio, pues yo qué sé, estoy a cortarte un poco, no vengas todos los días. Total, que la tía ha pillado una depresión y la ha denunciado con 250.000 euros por problemas morales o yo qué sé. Y entonces aquí en la página sugieren que la chica se acompañe y haga un trío para quitarse la depresión también. Sí, igual sería más barato. Claro. Por lo menos para la otra. Pero qué noticia es esta, tío. Dios. Lo verás, ¿no? Que vamos a ver, es que también la otra todo el día ahí... Pim, todo pam, lo que te pam, pego, pam. Eso es muy duro de llevar. Ah, y si la otra a lo mejor está... que tiene hambre y está el otro viendo, pues yo qué sé, le picará un poco. Lo de Cuba, ve, mírame. Madre, que me llama a mí, que me... ¡Llámame! Y la foto, y la foto. Llama a Radio Juan 23, que me voy yo para allá, va. ¿Es de Estados Unidos también? Sí. No, pues si puede, euros, ¿no? Ahora habría puesto... Pero lo habrán traducido. Seguramente. Ha hecho el cambio. Eso es de Estados Unidos. Eso es de Estados Unidos, seguro. Bueno, aquí también... Que tú demande a alguien porque se está trajeando a tu novio. Aquí en Europa también hay mucho... No, pero a ese nivel de... los colegios mayores, qué peligro tienen. Vienen los Eramu aquí, se desmadran. Pero los Eramu que conocí están todos desmadrados. Yo no sé si... ¿Es envidia o caridad? Es que esta noche me voy de fiesta con ella. Joder. ¿Qué quiere decir? Que cuando me he ido de fiesta con los Eramus, lo pasa que te cagas. Cabrones, se montan cada fiesta. Además, una noche que acabamos de bosca polaco hasta las cejas. Te parió mucho la noche ese día. ¿Qué decir? Muy bien, bueno. Ya nos cuentas tus experiencias alcohólicas en otro programa, ¿vale? Yo me drogo, pero de vez en cuando. Tenemos un programa que las drogas son malas, que va a empezar la semana que viene, que puedes venir a contarnos tu experiencia. Igual que ha hecho venir Anita para que contara su experiencia como madre, tú puedes venir también a contar tu experiencia como adicto al vodka polaco. Estaba eso fuerte, ¿eh? Ya lleva dos tequilas, no lo noté tanto, pero... ¿Y un bidón de colonia de 70 grados o cómo? Vaya imagen que está dando de ti mismo. No, vamos a ver. Yo acabé exámenes y digo, pues me voy a drogar. Por alcohol. Eso es así. ¿No? Ay, no había dicho yo antes que estábamos con el aborto mi teoría sobre la esterilización humana. ¿La esterilización humana? En plan de que la gente cuando tenga un hijo o dos, pues ya que se esterilice. Claro. No, como... A ver si... Hostia, las canciones que... Si la puedes buscar... Pueblos del mundo extinguidos de siniestro total. ¿Se llama así? Sí. Que yo digo, vamos a ver. Hay gente que tiene hijos y empieza a tener hijos y los deja abandonados y luego se salvajan los niños. Pues esa gente... Operarla, que no puedan tener más hijos. Operarla. Esto es así. Eso suena muy mal. Suena un poco nazi, pero... Suena un poco nazi. Yo tengo mis teorías de estas raras, extraordinarias, que no las aplicaría, pero... Oye, la seguridad social cubre las vasectomías. ¿En qué? Que la seguridad social cubre las vasectomías, en cierto... Claro, o hombre que ya tiene 3 o 4 hijos, que ya no quiere tener más, chico. Claro. Pues ya está, ¿no? ¿A qué trae más gente al mundo si somos demasiados ya? Claro. Hasta que no reduzcamos en recursos déjate, que usamos, no... Que nos tenemos que reproducir. Déjate. Tenemos que reproducirnos. Pero tú que la alegría de la vida son tener chaburrillo. Ah, vale, es vale. Es una propuesta, José Luis. Yo creo que él quería reproduciros, esparciros. Eso es como la de las cucarachas, ¿no? El anuncio de que ellas nacen, se reproducen. Y más hijos, en cuanto más hijos tienes... Pues más alegre tiene que estar uno. Pero si los cuidas, pues si no pues los cuidas. Cuida, y si no los cuidas, pues los reparten por ahí. A ver, se los quiten y lo operen. Y no pueden tener más. Ya no queda ni un mamut. Ahí la tenemos, la dejamos de... Súbela. Las ballenas desaparecerán. Bueno, pues ya está. Aquí en Exprimete, Radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes, con Anita, José Luis, el José, el Alfonso y yo mismo. Ya nos vemos dentro de 2 semanicas. Adiós. Adiós. Adiós.